escucha, es de madrugada y la joda no termina. Escucha, escucha. Arriba. Quiero más, más, te digo, ponete a gozar. Muñeca, ya no pares y no dejes de menear. A mover, pa' adelante y pa' atrás, a mover.